El trabajo en economía refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes y servicios. El trabajo es uno de los factores de producción junto con el capital, la tierra y la tecnología. Así consiste en el esfuerzo humano puesto en la producción y venta de bienes y servicios. Tenemos acá una opinión sobre el trabajo. Estamos opinando del trabajo, de sus valores, sus emprendimientos. Según Marx, en sus presentaciones dice que el trabajo es una actividad específica del individuo donde puede expresar su humanidad. Esta materialización del ser humano mediante el trabajo cobra vida en un producto que es externo al individuo. Es creado por él y al mismo tiempo al propio hombre, que sufre modificaciones en su constitución.